Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Segundo, que no puedo ni debo

más loco que un reloj de a peso. Y por tu culpa estoy perdido. La primera vez que hicimos el delicioso, mami, quedé enganchado. Ave María. Es que tiene un truquito, tiene un truquito. ¿Cómo que le dicen a eso? Ay, mami. Ay, ay, ay, ay. Si no me va a coger la llamada, devuélvame mi celular. Ay, ay, ay, ay. Preparándote la próxima mezcla, y tenías un bachatazo. ¿Qué más quieres? Me falta una hora para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. También voy a entregar los $500 en la próxima hora. Todavía tienes tiempo para participar. Textea mi nombre, Alex. Text Alex. Envíalo por texto al 43902. Rápido. Hurry up. 43902. Ese es el número. Textea mi nombre ahí. Y ahorita, en menos de una hora, voy a llamar a uno de ustedes para entregarle los $500. Ya regreso. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.